¿A quién no les gustan los atajos? Como que, ay, qué aburrido, ¿no? Ir tan lejos cuando hay un camino corto, un shortcut, un atajo. Un atajo. Tal vez oyeron el cuento aquel, el chiste cristiano, que dicen que un hermano iba a la reunión de oración el miércoles en la noche y se le había hecho tarde. Entonces, para ya no llegar más tarde y no dar la vuelta a toda la cuadra, se le ocurrió agarrar un atajo, pero era cruzando un cementerio. Y se dijo, ¿qué tiene? Al cabo yo tengo al Señor, yo no le tengo miedo a los muertos. Y se metió por el atajo en medio de las tumbas, allí iba. Pero estaba tan oscuro en algún punto del cementerio y no se dio cuenta que había una lápida abierta. Hicieron el hoyo, lo dejaron así destapado y él iba así, pero corriendo casi para llegar a la reunión de oración y ¡zas! Que se cae en el hoyo. No, pues imagínense. Con toda la fe del mundo le empezaron a dar ñañaras y dijo, ¡ay! Entonces empezó a tratar de salir del hoyo, ¿no? Pero no, no podía, brincaba y no, no, y después de mucho, mucho batallar, se resignó y dijo, no, no, no puedo, se cansó. Dijo, no, pues me voy a tener que esperar a que amanezca para que alguien llegue y me ayude. Así que él se arrinconó allá abajito de la tumba, se arrinconó a esperar, a esperar. Pero venía otro hermano que venía más tarde que él y se le ocurrió la misma idea. Ya venía tarde, dijo, no, pues el atajo. Y se mete por el cementerio y así lo mismo. Iba ya corriendo, cuando menos piensa, se va al hoyo, paz, y cae allá adentro. Y el otro ahí está ya medio dormido y despertó por el golpazo, ¿no? El ruido, ¡pum! Y el otro empezó a hacer lo mismo, tratar de salirse, ¿no? Tratar de salirse y el otro nomás lo estaba acá medio despejándose del sueño cuando lo empezó a ver y empezó a pensar, dijo, ¡y pobrecito, está igual que yo! Y ahí, ay, es el hermano Gertrudis, mira, oh, oh. Entonces él queriendo ayudar al hermano le dijo, Gertrudis, ni lo intentes, jamás escaparás de aquí. Pero el otro no sabía que era el hermano. Cuando oye la voz, no hombre, pega un brinco de gato, hermanos, y sale de la tumba, ¿no? Obviamente esto es un chiste, esto es un cuento que me sirve a mí para introducir la idea de los atajos y los hoyos. Estamos estudiando las tentaciones del Señor Jesús en Lucas capítulo 4. La semana pasada ya vimos la primera tentación. Hoy vamos a ver lo más que alcancemos por el tiempo que disponemos de la segunda tentación de Cristo. Y la segunda tentación de Cristo fue una invitación a tomar un atajo. Y hoy vamos a descubrir cuál es el atajo y el hoyo al que el diablo invitó a Jesús a entrar, pero el Señor Jesús sabiamente lo evitó. Vamos a Lucas capítulo 4, versículos 5 al 8, leo en la Biblia de las Américas, la nueva Biblia de las Américas, leo Lucas 4 del 5 al 8. Llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré. Pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí nos detenemos. La semana anterior expliqué cómo es el formato de la narrativa. Cada narración, cada tentación sigue el mismo formato. Primero se nos da el antecedente de la tentación, después se nos presenta la tentación en sí misma, su naturaleza y después la respuesta de Jesús a la tentación. Antecedente, naturaleza y respuesta a la tentación. Y en este pasaje encontramos, a diferencia de Mateo, que las últimas dos tentaciones están invertidas. Es decir, en Mateo esta es la tercera tentación, en Mateo 4 del 1 al 10, mientras que en Lucas aparece en segundo lugar. Y eso es por propósitos teológicos de cada uno de los escritos. Hoy nos vamos a concentrar entonces en la tentación a adorar al diablo que recibió el Señor Jesús. Empecemos considerando los antecedentes de la tentación, versículo 5. Vamos otra vez al texto. Dice allí que llevándole a una altura, el diablo le mostró al instante todos los reinos del mundo. Dos acciones del diablo hacia el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Número uno, el diablo lo llevó. La palabra llevar aquí es idéntica en cuanto a su raíz con la palabra que se usa en el versículo 4, en el versículo 1 del capítulo 4, cuando dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. El verbo es el mismo en griego, llevar. Aquí vemos Jesús siendo llevado por el Espíritu al desierto. Pero hay un momento en donde ya no es el Espíritu el que está llevando a Jesús. Ahora, aquí en el versículo 5, ¿quién es el que lo está llevando? El diablo. Y esto a nosotros nos enseña una primer lección. Dios puede permitir, Dios permitió que el diablo llevara a Jesús a un camino peligroso, al camino de la tentación. Y la lección entonces que nos enseña primeramente esto, el antecedente es solo porque Dios lo permite. Dios puede permitir en nuestras vidas, hermanos, a veces que el diablo empiece a llevarnos por cierto camino, a cierta experiencia difícil. Pero no es porque Dios pierda el control, porque es parte del propósito. Así que el diablo podrá tener malas intenciones al llevar un hijo de Dios a cierto lugar, pero Dios no pierde el control. Él tiene otras superiores. ¿Alguna vez has pensado que el diablo podría estarte guiando a cierto lugar peligroso? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo de que pareciera que el diablo tuviera el control de la situación por algún tiempo? Pienso en los, por ejemplo, los que están en el hospital. Quizá alguno de nuestros hermanos en Cristo que tiene un ser querido en el hospital pueda pensar: ¿pero por qué mi ser querido está así, sufriendo tanto y se puede hasta poner su vida en riesgo? No se preocupen. El enemigo puede pensar y hacer cosas malas contra un hijo de Dios, pero nunca por encima de la autoridad de Dios. Dios sigue cumpliendo su propósito en la vida del hijo de Dios. Pero no es la única acción del enemigo en el versículo 5. El antecedente nos describe otro. El diablo se llevó a Jesús para hacer una cosa especial. ¿Cuál es? Mostrarle. El diablo quería que Jesús viera algo. Esa es la intención del diablo, mostrarle algo. De hecho, el pasaje paralelo de Mateo dice que lo llevó a un monte alto. ¿Y qué le quería mostrar? Todos los reinos del mundo, ¿no es cierto? Mostrar. Si ustedes revisan la historia bíblica, el primer encuentro entre el diablo y un hijo de Dios, que fue Eva, allá en Génesis 3, empezó con una tentación, y el diablo dice que a través de sus palabras tentó a Eva a comer. ¿No es cierto? Igual que aquí a Jesús, la primera tentación a comer. Pero después dice el texto de Génesis 3:6 que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era árbol deseable para alcanzar sabiduría, tomó. Lo que el diablo no consiguió al principio con palabras, lo consiguió con una imagen. Dicen por ahí que una imagen vale más que mil palabras. ¿No es cierto? De hecho, Reina Valera, ahí en lugar de traducir deseable, traduce codiciable. ¿Saben por dónde entra la codicia, hermanos? Por los ojos. Pero nosotros tenemos dos tipos de ojos. Sí, el derecho y el izquierdo. No estoy hablando de esos. Estoy hablando ojos literales y ojos figurados. El segundo ojo que tiene un hijo de Dios se llama la imaginación. La imaginación. Les voy a dar un ejemplo. Cierren todos sus ojos. Cierren todos sus ojos. Cierren sus ojos. Ahora imagínense que delante de ustedes tienen un plato con unas enchiladas, con papas cocidas rodajadas, tu salsa favorita. Si eres mexicano, le agregas tus nopalitos. Y luego ahí tienes tu refresco favorito a un lado. Y ahora llega tu hijo y te lo tira en las piernas. Abran sus ojos. Pregunto, ¿lo vieron? ¿Ven ustedes el poder que tiene la imaginación? Tal vez a nosotros el diablo no siempre nos muestra cosas, pero muchas veces sí. El diablo, una de las estrategias más eficientes que usa para tentar es mostrarnos cosas, especialmente lo que tú pudieras codiciar. Cada quien codicia cosas diferentes. Hay gente que codicia unas cosas que para otros no es nada. Hay gente que, por ejemplo, su cosa favorita es un automóvil lujoso, bien cuidado, bien limpio, lustrado, deportivo, qué sé yo, potente. Y hay otros que le da lo mismo andar en un carro o otro, porque eso no representa algo importante para ella o para él. Cada persona se inclina con codicia ante ciertas cosas y esa codicia se activa cuando las ves. ¿Se han dado cuenta de eso? O cuando las ves con los ojos cerrados, cuando las empiezas a imaginar. Ahora, si tú ya sabes, porque ya hemos explicado en otros lados, que una de las formas que el enemigo trabaja contra las personas, este espíritu invisible, el único que ha visto al diablo en la historia, pues fue Jesús. Porque aparte de Jesús, nadie podemos ver al diablo, es un espíritu invisible. Pero lo que el diablo hace es lanzar ideas. Pablo lo describe en términos de guerra, dardos, flechas encendidas con fuego. Pero son invisibles. En Juan 13, versículo 2, dice que Satanás había puesto en el corazón de Judas el traicionar a Jesús, y la palabra literalmente significa había lanzado al corazón de Judas esta idea de traicionar a Jesús. Así que el diablo, no sé cómo lo hace, pero tienen poder en los espíritus malignos para lanzar ideas a la mente de la gente. Y si la gente no es vigilante, la gente agarra esas ideas y se empieza a entretener con esas ideas. Pasa tu carro favorito y tú lo ves ahí y dices, ay, mi carro favorito. Y yo en esta carcancha. Sí, otro año en carcancha yo. No. Y allá me están dando un crédito bien fácil. Pero si lo agarro sin consultar a mi familia, especialmente a mi esposa, así me va a andar yendo. No me importa. Además, le llegué esta segunda idea. ¿Quién manda? ¿Quién trabaja? No, pues sí, yo. ¿Verdad que sí, Sata? Yo por algo te lo digo. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pues sí, tienes razón. Amén, hermano. Digo, ¿verdad? No funciona así. No te habla en forma diablo, pero sí vienen ideas como en primera persona. Son ideas para mostrarnos. En inglés le dicen triggers, cosas que son como gatillos, detonan, y eso nos entretenemos en eso. A veces son cosas visibles, como aquí el Señor Jesús tuvo una especie de visión, hermanos. Lo sube a un cerro y luego el diablo hace que Jesús tenga la capacidad de ver los reinos. Ahora, ahorita voy a explicar qué son esos reinos. Pero antes de eso tengo que preguntarte, ¿qué es lo que tú más codicias? ¿Qué es lo que tú más codicias? El diablo te lo mostrará. El diablo te lo mostrará. Aquí cuando dice el texto, el versículo 5, que le mostró a Jesús en un instante todos los reinos del mundo, no está diciendo todos los reinos del cosmos, no es la palabra griega cosmos que significa todo el mundo, todo el globo, sino está diciéndole que le enseñó todos los reinos del oikomene, que significa el mundo habitado. O sea, el diablo no sube a Jesús al cerro y le dice, mira las playas de Cancún, Jesús, mira el Parque Nacional Yosemite, mira las cataratas del Niágara. No le está enseñando paisajes, le está enseñando ciudades llenas de gente, de poder. Le está enseñando la gloria probablemente de los edificios de Roma. Le está enseñando los templos griegos. Le está enseñando quizás la pirámide de Quetzalcóatl allá de los mayas. Le está enseñando la de Tikal allá. Yo no sé qué les, pero le está enseñando centros urbanos donde hay mucha gente. La tentación del diablo no es a que Jesús se haga dueño del globo, sino que Jesús se haga el rey de los hombres. Esa es la tentación que le está poniendo. La vanidad de recibir la rendición de las naciones. Es una tentación al poder. Era un atajo. ¿Saben por qué? Porque la profecía mesiánica decía, por ejemplo, en el Salmo 2, Dios había prometido acerca del Mesías venidero en el Salmo 2, versículos 8 y 9, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso del alfarero. Pero la promesa mesiánica decía que aunque el Mesías iba a reinar sobre los reinos del mundo, antes tendría que sufrir. Porque también Isaías 53 dice, versículo 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Sí, será contado con los grandes y regirá sobre naciones porque murió primero. Pero aquí viene el diablo y le dice, ¿qué te parece, Jesús, si tomamos un qué? Un atajo. Gloria sin cruz. ¿Qué te parece? Ser el rey de los hombres sin tener que pasar por el trago de hiel, la muerte y el sufrimiento. Te ahorras tiempo, te ahorras esfuerzo, te ahorras sufrimiento, mira. Un atajo. Entonces, qué amable el diablo, ¿no? Gracias, diablo, me estás ahorrando mucho sufrimiento. Cuidado con los atajos a la voluntad de Dios, hermanos. Cuidado. Revisa lo que codicias. Ten cuidado con los atajos. Es más, todas las tentaciones, en cierto modo, son eso. ¿O no? Es evitar el camino difícil, evitar el sufrimiento. Pero según Dios, hermanos, vale la pena esperar. Y a veces vale la pena sufrir en sus misterios. Ahora vamos rápidamente a la naturaleza de la tentación, versículo 6. Entonces, habiéndose establecido el antecedente, el diablo abre los labios finalmente y el diablo le dijo, todo este dominio te daré, no, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Y ahí está ya la tentación bien clara y directa. 5 cosas que yo observo de las palabras del enemigo. Aquí van. Número 1, Satanás es un traficante de adoración. El diablo normalmente no necesita ni quiere nada, pero hay una comezón, una urgencia que tiene por algo. ¿Y qué es? ¿Lo notaron? ¿Qué es? Adoración. Adoración. Y dije traficante, porque ¿qué es un traficante? Uno que está dispuesto a usar el negocio sucio para conseguir lo que quiere. Para hacer sus negocios, para hacer un bargain, para hacer un trueque, ¿no? Yo te doy, tú me das adoración. Él está dispuesto a dar mucho a cambio de que lo adoren. Entre más sea el más alto sea el rango de la persona, más alta va a ser la oferta del diablo. Como está tratando aquí con Jesús. Ahora, quiero que pongan las cosas en perspectiva. Miren, no es, así no es la idea de esto. No es, el Jesús está aquí y el diablo está aquí. Y aquí está el diablo diciendo, pues órale, vente, hijo de Dios, aquí, a ver, vamos a ver quién. No, así no es el cuadro. Miren, el cuadro real es así. Acá está el hijo de Dios y acá está el diablo. Ese es el cuadro real. Jesús no fue al desierto a ver, y el diablo me va a tentar, y si caigo, ay, se me... No, no. Jesús fue al desierto, como dicen vulgarmente, a partirle su mandarina en gajos al diablo. A mostrarle quién manda aquí. Él no fue ahí a sufrir a merced del diablo. Jesús fue ahí a demostrarle que aquí mis chicharrones truenan. ya llegó aquí. Entonces el diablo lo único que puede hacer con Jesús es ofrecerle todo lo que él piensa tener. Porque la apuesta con Jesús va todo por el todo. ¿Me entienden? Es que no tiene de otra el diablo. Revisen ustedes los evangelios. Díganme, ¿en dónde hay un solo pasaje que Jesús se encuentra con los demonios y los demonios acá se le ponen al tú por tú a Jesús? ¿Han visto cómo reaccionan los demonios cuando Jesús se aparece? ¿Cómo? Chillando, temblando. No nos atormenten. Los que lloran son ellos, no es Jesús. Jesús nomás llegaba como si nada y los demonios estaban como perritos ahí con la cola entre las patas. Entonces el diablo aquí, como la estatura espiritual de Jesús es tan alta, él tiene que estar dispuesto a ofrecerlo todo con tal de ganar adoración. Pero no todos tenemos la estatura de Jesús, ¿no? ¿Cuál es tu precio? Tal vez el diablo no venga contigo y te diga, te ofrezco todos los reinos del mundo si te postras y me adoras. A lo mejor con que te diga, mira nomás qué muchachón. Mira nomás qué muchachón. ¿Eh? Y tú con este esposo acá. A lo mejor con eso tienes tú. O a lo mejor tú llegas ahí en una necesidad y dices, mira nada más. Uno de a $100 ahí sobre el counter, sobre el pretil, ahí lo dejaron y se fue el empleado. Y tú con necesidad, no traes ni para la gas. Entonces, dependiendo el gallo, pues es la pedrada, ¿no? Dependiendo la estatura, es lo que Satanás puede usar para tratar de comprar la adoración. Por eso permíteme preguntarte, ¿cuál es tu precio? ¿Hasta dónde llega tu cristianismo? ¿Cuál es tu precio? Tengo malas noticias. Si tú pones el precio, tal vez el diablo te lo va a cumplir. Por eso debemos tener mucho cuidado. Pero no te lo va a cumplir en serio. Te lo va a mostrar. ¿Entienden? Te lo va a mostrar. Segunda cosa que vemos aquí rápidamente. En la frase dice, pues a mí me ha sido entregado. El diablo quiso aparentar ser soberano, pero no es soberano. Un soberano es uno que no le rinde cuentas a nadie porque él tiene el poder absoluto, él no lo recibe de nadie. El diablo quiere parecer soberano, pero no es soberano. Es cierto, dice 1 Juan 5:19, que el mundo entero está bajo el poder del maligno, pero el diablo no puede hacer nada que Dios no le dé permiso de hacer. Entonces, la autoridad de Satanás siempre depende de los permisos de Dios. Tercero, Satanás es un mentiroso. Satanás le está diciendo a Jesús, le dice en el versículo 6, a quien quiero se lo doy. Si Jesús no supiera cómo es el diablo, mentiroso desde el principio, padre de mentira. Juan 8:44. Aquí está el diablo diciéndole, te los doy todo. ¿Ustedes de veras creen que si Jesús hubiera adorado al diablo, se los hubiera dado todo? Claro que no, es un mentiroso. ¿Han visto mujeres que son víctimas de violencia doméstica y tienen años viviendo así? Y luego las conoces y le dices, pero ¿por qué estás ahí? Porque el tipo les dice, no, perdón, ya no lo voy a volver a hacer. Ya, es que yo te quiero. Y la engaña otra vez, y la engaña, mentira tras mentira. Por eso nosotros debemos aprender del Señor Jesús, hermanos. Lo que tú más codicies, puede ser que te lo encuentres y se te ofrezca, pero no confíes, porque el diablo es mentiroso. Es padre de mentira. Cuarta observación. Satanás influye invisiblemente en los poderes humanos. Los antiguos pensaban que el poder que gobernaba el mundo, ¿quién era? Roma. Y aquí se nos revela algo espiritualmente. ¿Quién está detrás de Roma? Los demonios. Daniel capítulo 10 dice que cuando Daniel oraba en busca de la respuesta a la visión que había tenido, se alargó su ayuno y su oración hasta que aparece un ángel y le dice, desde el primer día que levantaste tu oración, fui enviado. pero el príncipe de Persia se me opuso. Hasta que vino Miguel, el príncipe de tu pueblo, a ayudarme. Pero después de que me vaya, me espera el príncipe de Grecia. ¿De qué está hablando? De demonios asignados a poderes nacionales. Hermanos, los poderes políticos y militares del mundo son influidos espiritualmente por ángeles. ¿Ustedes creen que lo que está pasando en Afganistán nada más es cosa de los talibanes? No. No. Porque detrás de las religiones falsas hay demonios. ¿Qué trafica el diablo? ¿Qué dijimos? Adoración. Adoración. Muy pocas personas en este mundo serían tan tontas como para que venga el diablo con sus cuernotes y su cola acá y la pata de pollo y la de cabra como lo pintan en la lotería mexicana y le diga: hey, adórame, dame a tu hijo para ofrecerlo en sacrificio en un ritual satánico. O sea, hello, claro que el diablo no, son muy pocos proporcionalmente hablando con el número de personas las que caen en esos actos radicales, por así decirlo. La Biblia es muy clara en muchos pasajes. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 4. Primera de Corintios 10, versículos 19 y 20. No los vamos a leer por cuestión de tiempo. Solamente les digo que los ídolos no son nada, dice la Biblia. Pero que detrás de los ídolos hay demonios. Los demonios se aprovechan de la idolatría de la gente. En Timoteo capítulo 4 dice que en los tiempos finales algunos se apartarán de la fe siguiendo doctrinas de demonios. Hermanos, por eso la fábrica de religiones nunca para. Hay muchísimas expresiones de religiones falsas, idolatrías, para hacer que la gente adore, y de ahí Satanás cobra la factura de adoración que tanta sed tiene por eso. Tanto gusto que tiene. Es un incitador de la idolatría, el diablo, versículo 7. Lucas 4:7, por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Fíjense nomás lo que está dispuesto a hacer. Ahora no le dice si me adoras. ¿Por qué? Porque típicamente el cuadro visual de la adoración, ¿sabes cuál era? La forma máxima de mostrar adoración, lo acaba de decir el diablo. ¿Cuál era? Postrarse. Postrarse. El diablo quiere que lo adores. ¿Saben que el presidente de México, López Obrador, en su campaña a la presidencia dijo que era cristiano y muchos pastores y cristianos lo siguieron? ¿Sabían eso? Y el día que se hizo presidente, volvió a decir que era cristiano, pero se bajó allá al Zócalo de la Ciudad de México y vinieron los chamanes de los grupos étnicos mexicanos y le hicieron actos de adoración a los ídolos prehispánicos. ¿Y qué creen que hizo el presidente? Pues participó con ellos. Eso es un ejemplo de cómo la gente no discierne. No discierne. Aquí va mi reto para ti: nunca más te vuelvas a postrar ante nada ni nadie en adoración. Jamás te vuelvas a postrar ante una imagen ni ante una persona en adoración o veneración o como lo quieras llamar, bajo ninguna circunstancia. Solamente debes adorar al Dios invisible, al Dios eterno, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Ahora, para todos los que dijeron amén y los que lo pensaron, ¿cuándo fue la última vez que te postraste ante el Dios verdadero? No, yo no me postro ante nadie, ni ante Dios tampoco. ¿El Dios verdadero? Y ya por cuestión de tiempo, vámonos al final, la confrontación. Versículo 8, respondiendo Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Yo prediqué todo un mensaje que se llama La Adoración que Dios Busca en mi canal de YouTube. Tú lo puedes ver con detenimiento. Fue publicado el 10 de noviembre del 2019, repito, La Adoración que Dios Busca 10 de noviembre del 2019, te recomiendo que lo veas. Ahí yo expliqué lo que significa adorar. Adorar es tributar honor a Dios apasionadamente por lo que Él es, lo que Él hace, lo que Él dice, mediante palabras, acciones y actitudes. Hay dos formas tradicionales de adorar a Dios, hermanos. Postrándonos, y la segunda, ¿saben cuál es? Viniendo a la reunión. Son las dos acciones más típicas y obvias de adoración. ¿Sí lo sabían? Venir a la reunión de adoración y postrarnos ante Dios. Cuando estás en tu casa, entras a tu cuarto y te arrodillas ante Dios y oras a Él. Ese es un buen acto de rendición ante Él. Cuando clamas por tu hija, por tu hijo, por lo que te angustia y te postras hasta el suelo y clamas a tu Dios, esa es una buena manera de adorarlo. Pero la otra forma más conocida en el mundo de adorar a Dios es venir a la reunión de adoración. Pero de nada sirve si tú vienes a la reunión de adoración y no participas activamente de las actividades de adoración. Vienes, pero no cantas, no ofrendas, no oras y te duermes en la enseñanza. Llegas tarde y te quieres ir temprano. Entonces, no estás aprovechando la oportunidad para cumplir de todos los mandamientos. ¿Cuál es el primero? ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? ¿Cuál era el primero? No adorar a otros dioses. ¿Adorar solamente a quién? Al Señor. Entonces, ahora, si ustedes hubieran leído este versículo, hermanos, porque Jesús está citando otra vez el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Si tú hubieras leído Deuteronomio 6, 13, hubieras descubierto que dice diferente. ¿Y por qué Jesús lo cambió? Allá dice, al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás. Pero cuando Jesús lo cita de la Septuaginta, o sea, de la versión griega, Él dice, al Señor tu Dios adorarás. No dice temerás. ¿Y qué nos enseña esto? Que en la mente del Señor Jesús, adorar no solo es postrarse ante Dios. Adorar a Dios también es temerlo. Temer a Dios. Es lo que llamamos piedad. Ser piadoso es vivir en donde quiera que vas y en cualquier lugar que tú estás, vives con respeto, con temor de Dios. Ser piadoso. Eso es vivir en un espíritu de adoración. Y luego, la otra forma de adorar, y a Él solo servirás, latría, de donde viene la palabra idolatría, es adoración a un ídolo, a una imagen. Latría significa adorar, pero también significa servir. Nosotros le damos adoración a Dios cuando lo servimos. Y aquí es la pregunta que te hago. ¿Tú sirves a Dios? ¿Sirves a Dios? Tú puedes decir que tú no adoras al diablo. Eso espero. No vuelvas a participar en rituales de religiones falsas, aunque los practiquen tus parientes que tanto amas. Porque no se los están ofreciendo a Dios, sino al enemigo. Ok, no voy a hacer eso. ¿Comprometes a la ligera congregarte para adorar a Dios? Les recuerdo que nosotros no vinimos aquí porque se enoje el pastor, el hermano, no. Todos venimos aquí porque les damos nuestro tributo de adoración a Él. Y si yo fácilmente comprometo mi adoración a Dios, ¿qué mensaje estoy diciendo? ¿Captan el punto? Ahora, venimos, participamos activamente, pero luego nos vamos y entre semana vivimos de manera reverente. Y si venimos, no solo venir de manera pasiva, pero de manera activa, servimos al Señor. Nosotros nos habíamos ofrecido, mi esposo y yo, para hacer el aseo esta semana. Y cuando llegamos a hacer el aseo ayer, ya estaba limpio. Entonces le hablé a unos hermanos y les dije, oye, nos tocaba a nosotros. Y dijeron, oh, ya lo hicimos nosotros. Me dio gusto ver gente que entiende el privilegio de servir a Dios. Eso es adorar al Señor, hermanos. Al Señor tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él solo adorarás. Conclusión. El diablo sabe lo que le gusta a tus ojos, te lo puede mostrar. te puede prometer que te lo dará si tú pagas el precio que te ponga. Que Dios nos ayude, hermanos. Esta es una lucha muy importante. La adoración cristiana es en el corazón del asunto. El primer mandamiento tiene que ver con este asunto de la adoración. En el próximo de esta serie continuamos con la tercera y última de las tentaciones del Señor Jesús después de su ayuno en el desierto. Oremos. Padre, gracias damos por esta escritura. Concédenos que nuestro corazón pueda resolver de una vez y para siempre: al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. En el nombre de Jesús, amén.